Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, muy buenos días. Conmigo se encuentra Francisco Javier Toro, como concejal responsable de servicios sociales y de derechos sociales. Y el motivo de la comparecencia es, todos habéis visto que ha salido en prensa recientemente que por parte de la Diputación Provincial se ha llevado a cabo las obras de mejora y en la residencia La Vega de Antequera. Una obra que había pendiente y que gracias a esa realización pues han adaptado el centro para solicitar o conseguir la acreditación ante la Delegación de Servicios Sociales, lo cual pues bueno, me alegra en el sentido de que puede ser una apuesta por servicios básicos como son la residencia por parte de Diputación. Todos sabéis además que aquí en Archidona la residencia San Carlos igualmente está pendiente de un plan de adecuación, el requerimiento de la misma consejería, de la misma delegación de bienestar social de la Junta de Andalucía, para conseguir el mismo objetivo con la residencia de Archidona. Por lo tanto, a la vista de esa información por parte del Ayuntamiento de Archidona, aunque ha sido varias veces las que se le ha reiterado a la Diputación que proceda a obras de mejora y adaptación para conseguir cumplimentar ese proceso ante la delegación de bienestar, pues de nuevo, y vista la información, vamos a, desde el Ayuntamiento, desde esta alcaldía, a exigir a la Diputación Provincial que de forma inmediata o de una forma breve de tiempo prevea los mecanismos para proceder a actuar de igual manera con la residencia San Carlos de Archidona. Y digo de igual manera porque entendemos que el centro de Archidona y la ciudadanía de Archidona y el municipio de Archidona debe de tener como mínimo la misma atención que el municipio de Antequera, la residencia de La Vega y la ciudadanía de Antequera, porque creo que además está mucho más que justificado cuando Diputación es responsable de los servicios sociales en Archidona y no lo es en Antequera. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento le trasladaremos a los responsables de derechos sociales de la Diputación de Málaga la necesidad de que se vaya preveyendo y que se vaya actuando para que esas pequeñas modificaciones, que yo incluso creo que no llegarán ni a los 85.000 euros invertidos en La Vega, para que el centro de Archidona consiga también esa acreditación y por tanto demos un paso más en lo que es sacar la mayor optimización a la residencia San Carlos. Lo digo porque creo que es justo que por parte de Diputación se atiendan las peticiones que venimos haciendo desde el Ayuntamiento de Archidona desde hace mucho tiempo y porque además, visto que se puede actuar en la residencia de La Vega de Antequera, entendemos, y espero que así se nos confirme por parte de Diputación, que tendrán la misma responsabilidad con el centro de Archidona. Por otra parte, aprovechar para indicar que, como todos sabéis, estamos en un proceso de reuniones de trabajo con Diputación, donde vamos... nos estamos preocupando por garantizar la viabilidad de la residencia San Carlos de Archidona y en ese sentido el Ayuntamiento de Archidona ha sido muy claro con Diputación: todo lo que no pase por mantener la residencia como residencia va a tener el Ayuntamiento enfrente. Por lo tanto, yo confío en que se encuentren los mecanismos para garantizar esa continuidad del centro, dar tranquilidad a los trabajadores, dar tranquilidad a la ciudadanía y, sobre todo, aprovechar la oportunidad de prestar servicio a personas mayores que lo están necesitando y más en estas circunstancias económicas que estamos pasando. Y además pues plantear pues la preocupación que tenemos y que también se le trasladará a la Diputación a la próxima reunión que tengamos de esa situación que creemos que no es razonable, de que no se están haciendo cubriendo las necesidades de personal en cuanto a vacaciones y días inhábiles que tienen derecho los trabajadores y que parece ser que está habiendo ahí ciertas dificultades para que los trabajadores puedan acogerse a esos derechos. Creo que las administraciones públicas debemos de velar porque eso se cumpla y, por tanto, vamos también a trasladarle esa preocupación a la Diputación y, por supuesto, parece que los problemas de personal, de que estamos por debajo de la ratio, que por ejemplo la residencia de la Vega de Antequera, lo cual está creando algunas dificultades en el centro, que se solucionen a la más brevedad posible. Parece que va a ser inmediata esa solución y se va a reforzar el personal de la residencia de San Carlos, pero estaremos vigilantes y, por supuesto, le trasladaremos esta circunstancia a la Diputación. Como digo, estamos en un proceso de trabajo con Diputación. En la última reunión se le trasladó esa necesidad de garantizar la viabilidad de la residencia como residencia, y esperemos que en los próximos días, cuando tengamos la próxima reunión, podamos cerrar el tema y dar una información clara y concisa de cuáles son los planteamientos de Diputación ante el centro de Archidona, y en función de eso, pues el Ayuntamiento ya informará y dará su opinión al respecto, partiendo siempre desde la base de que nuestra prioridad es mantener la residencia de Archidona como está actualmente, como residencia. Y si además de eso hay otros programas, otras posibilidades de desarrollo que potencien el centro, bienvenido sea. Pero siempre partiendo de esa premisa básica de que la residencia de San Carlos debe de seguir como residencia. Queríamos salir un poquito a los pasos ante las circunstancias, la información aparecida en los centros y la cierta preocupación o inquietud que se plantea en el municipio de Archidona, lo cual entiendo, es razonable, pero que sepan todos los ciudadanos y ciudadanas de Archidona que estamos trabajando, llevamos trabajando con Diputación desde esa premisa. La residencia San Carlos de Archidona debe seguir como residencia, y todo lo que sea potenciarla, bienvenido sea. ¿Alguna cuestión? ¿Qué obra? Yo no sé la relación concreta, no la sé, porque ese es son unos informes que la Delegación de Bienestar Social de la Junta de Andalucía trasladó a la Diputación cuando solicitó la acreditación del centro. A mí no me han dado una relación detallada de cuáles son las actuaciones a realizar, pero entiendo, o por lo que a mí, la información que a mí me ha llegado, es que son obras menores, que no es una gran infraestructura, que son algunos aspectos para completar. He de decir que, como ya se ha dicho muchas veces, la residencia de Archidona, la residencia de San Carlos, está apta para prestar asistencia a personas mayores. O sea, que eso no quiere decir que no se pueda prestar asistencia a las personas mayores, que se puede hacer. Pero si la Delegación, en ese trámite de acreditación para el tema de dependencia y toda esa historia, le había pedido a la Delegación, a la Diputación, que hiciese una serie de obras de mejora, igual que le pidió para la residencia La Vega de Antequera. Solventado el problema de la residencia de La Vega de Antequera, lo que pido es el mismo tratamiento, la misma implicación y la misma dedicación de la Diputación de Málaga para el centro de Archidona, con un motivo añadido, que la Diputación, si es competente en servicios sociales en el municipio de Archidona, y no lo es en el municipio de Antequera. Pero bueno, yo ahí no voy a entrar, y todo lo que sea mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía, independientemente de donde estén, me parece oportuno. Pero lo que sí vamos a exigir es el mismo tratamiento, la misma corresponsabilidad con el centro de Archidona. Por tanto, toca ahora hacer una inversión, como mínimo, de esos 85.000 euros para adaptar el centro de Archidona, que ya digo que igual la inversión es menor, pero sea la que sea, habrá que hacer esa inversión, porque es responsabilidad de la Diputación tener el mismo tratamiento para el centro de Archidona que para el centro de Antequera. Bueno, hay una gran zona de incertidumbre correspondiente a esa inversión y el futuro de la misma. Mira, si encontráis una negativa por parte de Diputación a la hora de hacer este tipo de inversión, es, por decirlo de alguna manera, un guiño que están diciendo a la hora de decir, bueno, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con la residencia. Yo espero que Diputación sea lo suficientemente leal en el sentido de que si se ha invertido en el municipio de Archidona en mejorar un centro suyo. Estás durmiendo, tienes una pesadilla. Ves caer a tu hijo pequeño desde un tercer piso. Nerviosa, intentas evitar que impacte contra el suelo agarrándolo con los brazos, pero el golpe hace que no sobreviváis ninguno. Despierta. Esa pesadilla puede hacerse realidad si tienes un accidente de coche a solo 50 kilómetros por hora y no utilizas los sistemas de retención infantil adecuados. Ningún niño debe circular sin ellos, aunque el trayecto sea corto. Úsalo siempre y haz que los demás también los usen. No podemos vivir sin ellos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Susana, el siguiente. En cuanto a la viabilidad del centro, nosotros hemos sido siempre muy claros desde el principio en estas reuniones que venimos teniendo con la Diputación. La residencia San Carlos de Archidona tiene que continuar siendo residencia de personas mayores. Si Si además de ser residencia de personas mayores, puede haber otra serie de programas, actividades que la complementen, que las potencien, estupendo, y van a tener el apoyo, el respaldo del ayuntamiento. Pero, partiendo de esa premisa, lo que no estamos dispuestos, y así se le ha dicho a la Diputación, es a consentir que la residencia de San Carlos deje de ser residencia de mayores para hacer otros programas diferentes. Todos aquellos programas que sean compatibles con la residencia como residencia cuentan con el respaldo del ayuntamiento. Toda actuación que se plantee Diputación que suponga que la residencia de San Carlos deje de ser residencia se va a encontrar con la oposición de este ayuntamiento. Así de claro se lo he trasladado a la Diputación, porque creo que es nuestra responsabilidad. Estamos en un momento de la sociedad donde lo que hay que primar es los servicios sociales a la ciudadanía y no recortar servicios básicos. Y la prestación de servicios a personas mayores en estos momentos es básico y fundamental por la situación que estamos padeciendo. Por lo tanto, yo entiendo que puede haber una cierta inquietud, pero quiero trasladar que desde el Ayuntamiento, no desde ahora, desde siempre, siempre hemos mantenido la prioridad de que la residencia San Carlos debe seguir continuando siendo una residencia. Y de hecho venimos denunciando desde hace muchos años con este equipo de gobierno y con el anterior que la dinámica de no tener mayor, de no incorporar nuevos abuelos a la residencia ponía en peligro el programa y el propio centro. Por lo tanto, ya digo que esa denuncia la hemos hecho con este equipo de gobierno y con el equipo anterior. Independientemente de quién gobierne Diputación, la prioridad para este ayuntamiento es que la residencia San Carlos siga prestando el servicio a la ciudadanía, siga prestando el servicio a los abuelos y sobre todo sea un elemento dinamizador de la economía local y del empleo. Bueno, un último apunte, no sé si es concreto con referencia a esta rueda de prensa, pero nos llama la atención con unas declaraciones que hemos podido ver en los medios. Que apunta directamente a la cárcel. ¿Cuál es vuestra posición y en qué estado se encuentra? Porque, claro, ha creado también esa incógnita, ¿no? Mi posición en relación a el tema de la cárcel es la que siempre he dicho. Yo no entiendo, no comprendo y, por supuesto, no comparto esta política de restricción de los espacios públicos y de los servicios públicos. Por lo tanto, no entiendo que se haya hecho una inversión de casi 100 millones de euros y que pase el tiempo y que esté ahí esperando el sueño de los justos. Por lo tanto, yo espero que, evidentemente, este año, con la congelación de la oferta de empleo público que hizo el Gobierno central, no se puede poner en marcha el centro. Yo confío que en el 2014 no haya esa congelación de oferta de empleo público y permita poner en marcha el centro penitenciario. Y creo que eso es una responsabilidad del Gobierno central, porque se han gastado 100 millones de todos los españoles como para que se quede ahí, como yo muchas veces digo, la comparación como el aeropuerto de Castellón, que está ahí el aeropuerto muerto de risa esperando que vengan los aviones. Pero en este caso, además, con el agravante de que lo que estamos hablando es de un centro que puede permitir una estancia más digna a personas que están privadas de libertad, que lo que no están es pasadas las mazmorras ni estamos en otra época. Los ciudadanos que están en un centro penitenciario están privados de libertad, pero no de una circunstancia de dignidad de vivir de una forma digna. Por lo tanto, el centro construido se prevé que en este año se haga la dotación de mobiliario. Yo espero que para el año que viene se prevea su puesta en marcha. Lógicamente, la puesta en marcha no va a ser del 0 a 100 de un mes a otro, y por tanto tendrá su cronología, lógicamente, y ahí estas instituciones penitenciarias que es la responsable y que sabe cómo hacerlo. Pero yo confío que en ese momento, que el año que viene, se pueda poner en marcha ese centro, por lo que supone dinamización de la economía local y todo lo, no solo local, sino comarcal. Y luego hay un aspecto en paralelo que vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, que es tangencial a la apertura del centro. Uno, y es la mejora del trazado de la carretera de acceso a la misma. Y ahí se le ha trasladado a la Consejería de Fomento la necesidad urgente de que ese anteproyecto que está redactado, que se ponga en exposición pública y se haga el impacto ambiental para definirlo. Y una vez definirlo, establecer la cronología de inversiones. Y yo no soy ajeno a la circunstancia económica que estamos viviendo todas las administraciones, pero evidentemente hay que seguir dando los pasos para prever la inversión necesaria en una, en dos, en tres anualidades. Eso ya la programación de la consejería tendrá que verlo, pero lo que es fundamental es que demos ese paso. Una vez redactado ese anteproyecto, pues el siguiente paso es ponerlo a exposición pública, el impacto ambiental, y definirlo, y a partir de ahí establecer la cronología de actuación. Se le ha trasladado tanto a la delegación de Fomento, de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, como a la propia consejera, como al viceconsejero, como al director general. Es decir, que lo hemos hablado y le hemos trasladado esa inquietud. Y yo voy a seguir insistiendo, y le digo porque además son compañeros de adscripción política de Izquierda Unida, pero mi obligación como alcalde es reivindicar todo lo que sea beneficio para mi localidad. Y por lo tanto, trataremos de trasladarle a la Consejería de Fomento la necesidad de que se vayan dando pasos. Yo no estoy diciendo que se abra la carretera de aquí al año que viene, pero que vayan dando los pasos para que ese potencial que puede suponer ese centro beneficie a la localidad de Archidona. Y luego, por otra parte, está el otro aspecto tangencial, que es el tema del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Es decir, si el Ministerio del Interior ha tenido fondos para hacer la cárcel, debe de tener fondos también para la infraestructura que va a pareja a la cárcel, y por tanto es necesario que por parte del Ministerio del Interior, y en este caso la Dirección General de la Guardia Civil, prevea la obra de mejora y ampliación del cuartel para atender a la unidad de vigilancia penitenciaria de la cárcel. Y son dos aspectos que van en paralelo. Uno depende de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, y la otra depende de quién ha decidido poner la cárcel aquí. Luego, si tú has decidido poner la cárcel aquí, tendrás que asumir todas las consecuencias que conlleva poner en marcha ese proyecto. Esa es la postura que desde el Ayuntamiento estamos trasladando a todas las administraciones, y no me cansaré de decirlo, en una gobierna el PP y en otra la responsabilidad que lleva compañeros de Izquierda Unida. A los dos le estamos trasladando la misma necesidad por el bien de la ciudad de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM.